Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie. ¿Cómo se llama esto? El Alternativo, ¿verdad? El Alternativo. Alter quiere decir otro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No es que seamos otra cosa, otra gente, la otredad es la mía, sino que simplemente, no estando en los medios de comunicación incluidos gracias a la libertad de expresión de México, donde no se acalla ninguna voz, no se me olvida, pues aquí estamos. Muchas gracias, son ustedes muy amables, y voy a tratar de decir lo que otros comunicadores, como otros, las y los comunicadores no dicen. No es cierto, sí lo dicen. No, sí lo dicen. ¿Quiénes? Se lo dice, con perdón de mencionarla porque ella no me menciona, la señorita Aristegui, y de ahí en fuera ni más digo nada, pero en fin, digo, no lo he oído, y quizá en los medios alternativos, eso sí hay que decirlo, una centena, yo creo que deben ser cerca de 500 o 1000 excluidos del movimiento nacional como el que habla, y que seguramente desde casa estarán diciendo lo que ellos llaman despotricar. A mí decía, tú despotricas, no hablas. Bueno, en fin, es nuestra manera de pensar. Yo trato de decir la menor cantidad de vulgaridades para que no se me reproche mucho mi veracruzanismo, pero así está. Voy a decir antes lo que han dicho las personas acerca del proceso electoral. No cómo fue, sino lo que han dicho y los medios de comunicación han dicho. Desde luego que hay medios de comunicación que están a la casa, al servicio, de una manera muy irregular y muy peligrosa, diciéndole al pueblo de México que es tonto, corrupto, acarreado, ideológico, violento, necio y torpe. Por ejemplo, no me gustaría decir nombres ni mucho menos, pero el señor Beteta, a quien saludo afectuosamente y lo felicito porque ya lleva 19 años de estar en la estación a la que brinda sus servicios de una manera tan denodada, tan profunda, tan fiel, es decir, un seguidor tan al pie de la letra de los dictámenes neoliberales de su institución, que merece que se subraye, mi querido Juan Ramón. Entonces, te felicito, pero lo que dices raya en lo temerario. No soy quien para aconsejar, pero no me atrevería a decirle a alguien, por ejemplo, de Andrés Manuel, dice que hizo muy mal, que está deprimido, que nunca ha cambiado, que sigue siendo necios, y luego decía, a mí me gustaría expresarme de otra manera, pero no puedo, pero dice muchísimas cosas de él, le dice simplemente lo que usted va a escuchar, le dice vanidoso, soberbio, obstinado, irresponsable, cínico, que tiene una gran desfachatez, que produce hartazgo, que humilla al pueblo de México, que ofende a todos y que impide el avance de la paz. Te rechazamos por tramposo. Cuando no es así, es decir, ¿cómo puede un priista impugnar a alguien toda esta serie, todo este rosario de agresiones cuando proviene de un partido donde la limpieza es evidente? No está a la vista. ¿Cómo Juan Ramón o Andrés Manuel, no, Beteta, ¿cómo se llama? Mario o algo así, Beteta. No se puede pensar que digas que alguien tiene tales características cuando que estamos viendo el Niágara, la catarata de irregularidades tramposas y fraudulentas del partido que defiendes? Dice que la presencia de Andrés Manuel y su queja arrebata nuestra libertad. Le dice en otra sección de su programa: autoritario, enemigo de la paz, insensible, imprudente, insensato, ya lo había dicho, desvergonzado, deshonesto, mentiroso, falso, y le dice indecente e inmaduro. Es demasiado, joven Mario Ramón. Es imposible, y sobre todo perteneciendo a un partido donde evidentemente no todo ha sido transparencia, ni mucho menos. ¿Qué podemos decir? Ni siquiera vale la pena el hecho de decir, pero los métodos que está utilizando este joven Beteta son métodos muy tradicionales de la televisión. Afirma que algo queda, es decir, nosotros vamos a decir que es así. ¿Por qué? Porque nos paga nuestro patrocinador, aunque sabemos que es mentira. Les voy a platicar cómo opera la propaganda en la televisión. Había que anunciar la lucha libre y uno de los luchadores que, por más que le he hecho, no puedo acordarme, le habían quebrado una pierna y había quedado muy débil de esa pierna. Y al quedar débil de esa pierna ya no tenía fuerza. Y todo eso había trascendido un poco. Pero el pollo, no era el pollo, era... Sí, el pollo me parece que se llamaba, un productor muy, muy conocido. Creo que vive, y lo saludo y me acuerdo, desde el Teatro Ofelia. Pero antes ellos platicaban, habían dicho, puesto que le falla las piernas y quedó débil, vamos a hacerle justamente la publicidad que son las piernas de hierro del Fantasma de la Sierra, o así se llamaba, o como se haya llamado. Y se comenzó, y todo el mundo hacía publicidad de la fortaleza de las piernas del Fantasma de la Sierra, y se hizo una reputación y una fama nacional. Y como todos los locutores gritábamos, y ahora el extraordinario luchador, cuyas piernas son irresistibles cuando aplica la estranguladora, no hay quien lo resista, ya cayó el Tarzán López, el Torres, el tal Gori Guerrero, el Santo, han sido vencidos por el Fantasma de la Sierra, que tiene las fuerzas más grandes del mundo en sus dos tenazas extraordinarias, que son sus piernas, de una fortaleza irrebatible, y la madre. Y el Fantasma de la Sierra fue el más poderoso por sus piernas, que eran débiles, flácidas y que no servían para nada. Eso es lo que está haciendo Mario Ramón Beteta. Exacerbar hasta donde sea, no solo él, ni mucho menos. Los señores delegados del IFE, el señor de Puebla, me parece que se llama Figueroa, y otros dos o tres, hablan de la transparencia. Hablan de la transparencia, hablan del proceso, del orgullo nacional que se debe hacer por la limpieza del proceso electoral. ¿Qué es lo que sucede? Que no es cierto. Y que no es cierto porque la evidencia nos lo muestra. Una sola tarjeta de un señor que dice, pues a mí me la regalaron, echa por tierra toda la argumentación del IFE, del TEPJF, que de por sí, además, también nótese que siempre he dicho que para facilitar el léxico, la comprensión del pueblo, se busque algo accesible. Eso es obvio. Pero si tú dices que vas al TEPJF, no se lo aprende nadie. Y es justamente el tribunal que tiene que juzgar lo electoral. Pero si no sabes decir el Tepejofa, yo decía, Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano. No, dice la Profeco, ya sabes, pero aquí le buscaron de algo impronunciable, la TEPJF. Tal pareciera que no quieren que nos aprendamos el nombre. ¡Ah, caray! ¡Qué coincidencia! Y ellos saben mucho de mercadotecnia. ¡Ah, caray! Y ellos saben mucho de publicidad. Entonces, el TEPJF es el tribunal que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estoy seguro que si le cambian un poquito los nombres hubiéramos encontrado el Tepejo o el Tepeju o lo que entonces lo hacemos, pero no. Entonces el TEPJF, junto con don José Alejandro Luna Ramos, hace declaraciones que hay que examinar. Pero antes quiero decir que los delegados o que los encargados de ahí del IFE se desbordan en elogios que pueden ser calificados como alabanza en boca propia, porque al elogiar el proceso electoral se están elogiando a ellos mismos de que lo hicieron muy bien, y parecería ser que la verdad nos dice lo contrario. El testimonio que tiene los pelos en la mano de todo el pueblo de México, las miles de irregularidades habidas, nos demuestran que ellos están exagerando, cuando no, a propósitamente mintiendo, porque no es cierto. El hecho de que busquen al señor Gaviria para que venga a consolidar desde su voz colombiana que todo va muy bien, no importa. El hecho de que ya hayan arreglado con los embajadores, con la anuencia del partido opositor, el PAN, ya han arreglado para que una decena de gobiernos de todo el mundo hayan felicitado al triunfador, hayan levantado la mano, pero aquí ya no se trata del triunfador, sino de México y de un proceso que estuvo muy manchado desde un principio. El hecho, lo decía yo, ahora lo están descubriendo, y ese hecho de descubrirlo es que no se puede contratar a casas encuestadoras que sirvan como gancho para decir, es nuestro luchador de las piernas fuertes, y se inventa un título estrictamente de la farandulización de la política nacional, farandulización, es decir, la televisión nos ha enseñado que lo político tiene que pasar por las pantallas de la televisión, cuando no en la mesa y en la inteligencia de los estadistas, de los estrategas o estrategos, de quienes proyectan el futuro, de los economistas y de todos aquellos que velan porque la Constitución se cumple. La primer institución derrotada en este momento en México es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que ha sido pisoteada de una manera total. No sé cómo llamarle al hecho de decir, yo te estoy ensuciando, pero qué grande eres. Bueno, es cinismo, es perversidad, es el hecho de sentir un placer excepcional, un placer colateral, sadomasoquista, yo creo, si te hago daño, pero yo estoy diciendo que te he hecho un bien y que debes agradecerme el bien que te he hecho. No sé qué placer tonto tendrá un político cuando se encarga de elogiar lo que acaba de pisotear, de escupir y de ensuciar, por llamarle de alguna forma. Perdonen ustedes que use metáforas así, pero no sé cómo describirlo de una manera total. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, el señor licenciado José Alejandro Luna Ramos, y todo esto no tiene ninguna connotación ni agresiva, ni peyorativa, ni ofensiva, ni mucho menos, sino objetiva. Es decir, aquí está lo que dijo. Afirmó que es una obligación del máximo órgano cuidar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. ¿Así, así? Pregunta. Ninguna otra situación. Para que sea esta la voluntad expresada en las urnas, y ninguna otra situación la que determine quién es el ganador de la contienda, quiénes serán los próximos gobernantes y representantes de los mexicanos. En consecuencia, bueno, luego lo examinamos. Expresó que cuando se trata de elecciones, quienes ejercen el derecho de votar son los ciudadanos, y por ellos se decide quién gana. No es él, no es el IFE, son los ciudadanos y obviamente su voto. Nosotros como tribunal tenemos la obligación de cuidar este derecho. Conste, ninguna institución puede decir quién ganó la elección. Ellos se arrogan, no se arrogan, se adjudican, se dan para sí el único derecho que hay. Y esto tiene toda afirmación, trae como consecuencia una negativa. Si yo soy el único que tiene derecho, lo que estoy afirmando también es que ningún otro tiene el derecho. Así es que hagan lo que hagan, aquí nada más mi, ¿cómo dice el dicho? Nada más mi, trueno, ¿no? Mi chicharrón truena. Lo dice la interpretación rural y popular que digo, pero nada más para ayudar a la comprensión. Nadie más puede decir que ganó la elección. Somos los ciudadanos, somos nosotros. Son los ciudadanos los que lo deciden. Y nuestra obligación es cuidar esa decisión. Claro que habría que preguntarse, oye, ¿y los ciudadanos lo dijeron bien? Pero él nos ocupa. Oye, pero lo dijeron coaccionados. Oye, pero también que lo digan los ciudadanos. Bueno, el tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas. Esta afirmación es temeraria, porque yo voy a ver perfectamente que el tribunal no puede cambiar la decisión manifestada. Lo que sí puede ser alterada es esta decisión y en las urnas. Y sí podemos y debemos, yo creo, examinar cómo es que fue a votar una persona a las urnas. Claro que manifestó su voluntad y puso su sello, su firma y su cruz. Pero ¿y si tenía hambre? ¿Y si le iban a dar 500 pesos? ¿Y si le iban a regalar una tarjeta? ¿Y si, señor licenciado Luna Ramos, si él nunca lo han tomado en cuenta y se le dijeron, ven, la patria te necesita, toma esta tarjeta, yo, y voltea a ver si es otra persona, no, oye, tú, ¿tienes tarjeta de votar? Sí, veo que hablas por teléfono, ¿tienes fotografía? Sí, ¿quieres ganar 500 pesos? ¿Qué? ¿Cuánto? 500, sí, pues, ¿a quién hay que matar? Sí, lo que sea. ¿Cuándo ha visto 500 pesos? Never, nunca. Entonces, ¿va a votar a las urnas? Sí, señor licenciado Luna Ramos, él fue a votar a las urnas. ¿Su voto es válido? No, señor Luna Ramos. Yo argumento que no es válido. Argumento que no es válido porque tiene un vicio de origen. Ese vicio de origen es la coacción. Lo coaccionó su cultura, su ignorancia, su hambre, su sed, su inexistencia espiritual. Y fue a votar porque le dieron 500 pesos. Esa es una. Pero hay decenas de casos. Solamente para decir a usted, señor licenciado Luna Ramos, que dice que el tribunal no puede cambiar la decisión manifestada. Esto es no es un juicio, para mí es un prejuicio. Yo estoy prejuiciando, mi juicio anterior es el que fue a votar. El hecho de votar indica que su voto es válido y no es totalmente así. Hay que ver el cómo y las circunstancias de la, por ejemplo, si alguien mata a alguien, sí, pero hay que ver cómo. No existe la legítima defensa, no existe el miedo justificado. Si existe en otros ángulos, no, qué pena que no fui abogado, pero si existe en otros ángulos de la vida legal, el hecho de justificantes para mi conducta, yo soy un defensor del que corrompieron. Por eso desde ayer decía yo que no a nadie se le vaya a ocurrir, de la oposición, de Soriana, de Goldman o de lo que sea, quitarle un céntimo al que recogió su despensa y va a cobrar lleno de entusiasmo porque hubo el rumor de que se iban a cerrar las puertas de Soriana. Es un dinero no bien ganado, no merecido, pero es tal el cúmulo de circunstancias que hay en nuestra vida actual que es un dinero que no se le puede tocar. Es como aquel que va a donar sangre porque tiene hambre y dona su sangre y le dan 500 pesos porque con esa sangre va a hacer el bien. Bueno, es la mecánica de ese pensamiento. Con ese voto que tú me das, que te estoy comprando, tú vas a hacer el bien para la patria. Eso se los dicen. Y ellos lo creen. Y ellos no son culpables. Por eso, muchísimo respeto a las multitudes que están yendo a comprar a Soriana. Ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa de haber nacido en un país que tiene tan poco criterio para valorar las cosas éticas y morales de la vida, donde no hay jerarquía de valores porque no nos la han enseñado, porque no hemos aprendido que hay prioridades en el juicio y que yo no debo venderme. Pero vivimos en una cultura, en una geografía, en un sistema donde todo se vende mi criterio, se vende mi ánimo, se vende mi voz, se vende mi pensamiento, se vende el tiempo, se venden los anuncios. Lo primero que se vende es la verdad. Voy a decir algo que parece verdad. Se vende el espacio geográfico para que haya televisión, triple A, triple quién sabe qué madre, internet, todo se vende. ¿Por qué no voy a vender mi voto? Soy un defensor extraordinario de aquel hombre que no entiende, de aquella señora que no entiende que es un delito a dos el defecto fundamental de México, la corrupción. Hay un corruptor y un corrompido, pero yo defiendo al corrompido porque el corrompido es una inversión. Yo voy a demostrar que lo que hicieron al comprar un voto es un mecanismo mercantil, industrial. Yo voy a invertir en este ciudadano y voy a invertir 500 pesos. Pero esos 500 pesos me darán la posibilidad de juntar unos votos para que triunfe mi sistema, para que triunfe mi ideología, para que triunfe mi candidato. Pero eso no tiene una connotación patriótica. Eso no tiene una significación espiritual ni demócrata. Eso tiene una visualización a futuro de negocio. Yo invierto 500 pesos para sacar 500 millones. Es una manera de decir 55. Es decir, México se ha mercantilizado su vida política y democrática. Y francamente, habría que borrarlo todo. Otra de las cosas que se examinan y se critican es el hecho de que todos los candidatos firmaron un pacto de conformidad. Pero eso, evidentemente, que el pacto de conformidad faltó la elegancia extraordinaria de mi querido Arrigo Cohen Alitúa, que era, y de Carlos Laguna, que en sopa de letras eran asesores de la Suprema Corte de Justicia para la redacción. Porque una cosa es decir, estoy de acuerdo en no armarte la de tos ante los resultados. Pero cuando los locutores y los funcionarios, es que está acostumbrado a hacer bronca de todo. No, tú estás viendo lo que hace el contrario. Se le puede reprochar, y es que tú estás acostumbrado a hacer trampas en todo. El hecho de avalar con una firma tus trampas futuras, eso era lo que tú querías. Querías que yo, con mi firma, aceptara de antemano las evidentes trampas que ya estabas maquinando y haciendo. Yo firmé para que en el hipotético caso de que todo hubiera sido derecho, yo lo aceptaba. Pero desde el momento está en que aquí está una tarjeta, tu voluntad y tu criterio queda destruido, derrotado y derrumbado. Porque sí había dentro de tu partido el interés, la intención y el hecho de hacer trampa. Y yo firmé porque yo soy un seguidor de lo que sea derecho. Para no hacer válido el dicho de los casinos, señores, la casa juega. ¿Qué fue lo que sucedió? En fin, pero el argumento de los defensores de lo que sucedió es muy especial. Queda pues lo que se había dicho en este programa. Fíjense ustedes que el hecho de incluir en este proceso la futbolización de la democracia, la farandulización de la democracia y lo que yo englobo bajo el título de la televicracia, el poder real, verdadero y auténtico de la televisión, ha llevado al país a estar en un brete. A pesar de lo que diga Roy Campos, a pesar de lo que digan los noticieros y el señor Beteta en esta ocasión que lo mencioné, a pesar de todo eso, el país está en una dificultad. Quizá para algunos, para mí en todo caso, me siento devaluado. Me siento en cuanto que mexicano. Siento que hicimos lenguaje popular y callejero, siento que estamos haciendo otra vez el oso. Joder, si se trata de que los muchachos vayan a la escuela y les hagan un examen de matemáticas, en la madre, es un desastre. Si se trata de decir, fíjate que México está produciendo maíz para todos, no es cierto. Fíjate que México es un país petrolero y afortunadamente ya aprendimos a, ¿cómo se dice eso en francés? Subvenir a sus necesidades, no es cierto. Tenemos que comprar gasolina. Fíjate que hay una estabilidad, todo perfecto, todo agradable, todo normal. La gasolina, a ver cuánto tiempo es que no sube, no es cierto. La gasolina sube. Si quieres en otros aspectos, en ningún país del mundo, como dice Gaviria y como dice nuestro aliado Colombia, hay un combate excepcional que hay que seguir, un combate a la delincuencia excepcional. No comento. Fíjate que hemos hecho verdaderamente el hecho de que haya un seguro popular, el hecho de que hayamos creado 458.977 empleos, el hecho de todo eso hace que México tenga, nunca hemos tenido tanto dinero guardado en el banco. Sí, perdón. Y los 53 millones de pobres, es decir, más de la mitad de la población que no tiene para subvenir a sus necesidades, ¿qué hacemos con ellos? ¡Oh, tú deja! Digo, ¿cómo van a existir? Catastrofista, pesimista, estás viejo. Digo, ¿cómo dices? ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? ¡Ah! Y fíjate que nosotros tenemos también una libertad irrestricta. Puedes decir lo que quieras de quien quieras. Aquí nunca se ha acallado a nadie. Ahora pregúntemelo a mí. Ya pedí el derecho de réplica. Me dijeron, toma tu réplica. Así es que todo eso es hacer el oso. Todo eso es presentar un país exterior, escenográfico. Es la escenografía de la telenovela. Y la telenovela es trágica. Ahora, perdonen ustedes, señor licenciado José Alejandro Luna, que continúe con su escrito. Entrevistado en el programa de televisión del TEPJ Justicia Electoral a la semana, el magistrado presidente reiteró que nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas. Usted da como aseveración algunos aspectos que son muy interesantes. La primera proposición, que nadie ganará en la mesa, está perfecto. Usted quiere decir que nadie con argumentaciones falaces, mentirosas, o por dinero, o por cochupo, o por corrupción, nadie los va a comprar. De acuerdo, señor licenciado, nadie. Sabemos que la justicia, en todo caso, en su área, no está en venta. Sabemos que no tiene ningún compromiso, que no tiene ningún compromiso. Vamos a dar por sentado eso. Sabemos que, me parece, no sé si usted estaría también en la época de Fox, o digo, de Felipe Calderón, cuando ganó y dijo, haiga sido como haiga sido, lo cual no le ayuda mucho. Porque ese haiga sido como haiga sido implica que hubo ciertos métodos no idóneos, es la palabra, y entonces sea como sea, aquí estoy. Pero hay, en las cosas de la patria, en las cosas de la democracia, en las cosas de la ley, no hay haiga sido como haiga sido. Todo tiene, usted nos enseñó, a que sea conforme a derecho. Eso nulifica el haiga sido como haiga sido. O es conforme a derecho, o es haiga sido como haiga sido. Entonces, señor licenciado Luna Ramos, nadie ganará en la mesa, está perfecto. Lo que no pudo ganar en las urnas, aquí sí ya hay problema. Quiere decir que usted ha por sentado que la mesa es incorrupta, cierto, no lo dudamos, pero que también las urnas lo son. Y ahí lo que usted dice en la segunda parte es falso. Porque en las urnas hay gente que puso, ahí dice, el número 7 con C. ¿Usted cree que alguien que ponga 7 con C está catalogado para hacer un recuento? Primer problema, es uno de los problemas. El hecho de que yo vaya a una casilla, en una delegación donde debe haber fácil 800,000 rancheros, foráneos, provincianos, y solamente haiga, para usar un término de la política, 750 boletas, ¿por qué el IFE no proveyó y me garantizó el derecho a votar que tengo como ciudadano, que estoy lejos de banderilla y quiero votar aquí? ¿La Constitución me lo prohíbe? No. ¿La Constitución me lo permite? Sí. Si me lo permite, está justificado, ¿no? Sí. ¿Tengo entonces el derecho? Tienes el derecho. Si me impides votar, estás tú, organismo IFE, obstaculizando mi derecho, de lo cual deduzco un daño moral, porque me hizo mucho daño y yo lo sé avalar. Y en las broncas y rebatinga que hubo ahí, y en los priistas que querían, priistas o de otro partido, que estaban impidiendo, porque es una delegación de carácter alternativo, y todos los que estaban ahí impidiendo que se pasara y organizándose a lo bestia, de una manera patológica, con un olor a alcohol que era insoportable, las señoras que estaban haciendo fila estaban borrachas, lo puedo decir, porque se filmó inclusive para los Estados Unidos, que es lo que más pena me dio, pero estaban las cámaras de Radio Pacífica, Telepacífica, no sé. Bueno, entonces, ¿usted cree que todo eso garantiza que en las urnas hubo normalidad? No la hubo. Pero ¿por qué antes de todo, usted, señor licenciado, y espero que note que no le estoy faltando el respeto, sino es una simple pregunta, licenciado José Andrés Luna Ramos, ¿usted cree que se puede aseverar que nadie ganará en la mesa? Muy bien, la mesa es incorrupta. Lo que no pudo ganar en las urnas, es decir, como si las urnas fueran el tabernáculo del poder de Dios y ahí todo el mundo estuviera sacralizado y nada. No, señor. Ahí fue una fuente, un núcleo, un piélago, un lago profundo, un charco de corrupción. Tanto es así que yo, teniendo derecho para votar, el Estado o el IFE o alguien no me dejó votar, lesionando un derecho que tengo, de lo cual deduzco un daño moral y acuso al Instituto Federal Electoral, al no poner boletas, a causarme un daño moral, y me reservo el derecho de demandarlo ante la justicia. Es más, usted tendría que verlo. Es usted del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A usted, cuando usted me quiere, yo, señor licenciado, ¿cómo se llama eso? Me subrogaron, vaya, me negaron un derecho, me nulificaron mi derecho, no me permitieron votar, porque en un país donde hubo dinero suficiente para hacer 20 millones de spots en Televisa o en la televisión del 13 o en la... no, pues no más. Donde hay dinero para ellos, ¿por qué no hubo dinero para poner papeles para que yo votara? Eso significa que la primera parte de su aseveración es válida, suponiendo sin conceder. Así se dice, ¿eh? Nadie ganará en la mesa, suponemos sin conceder que la mesa es incorrentible. Lo que no pudo ganar en las urnas, no lo pudimos ganar porque no había papeles, había corrupción, cochupo, trinquete, mala leche y lodacero. Eso es lo que había. En consecuencia, su aseveración de usted, dicha antes de la votación, es prejuiciosa. Usted tenía un juicio hecho de que no iba a conceder que yo me quejara. Y ya daba por válido lo que no pudo ser o lo que fue como producto de una corrupción, porque una señora de ahí me enseñó una tarjeta, porque otra en su seno izquierdo guardaba otra tarjeta para cobrar, porque las fotografías de miles de personas están en este momento en la Rebatinga en Soriana para ver si les hacen válido lo que les prometieron. Y yo apelo a la ciudadanía para que los dejen cobrar el fruto de su corrupción. Ellos no saben que es corrupción, que opere como un atenuante. Y nada más. Bueno, señor licenciado, compromiso. Entrevistado en el programa de televisión de la TEPJF, el magistrado presidente reiteró que nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas. Su aseveración me parece amenazante casi. Eso ya extrajudicial o extraleyes. Uno también me dicen eso, dice, pues me desanima. Si mi queja, válida o no válida, pues no, así si vienes de fuera ni creas que vas a ganar. El tono me parece amenazante. Lo drástico de la aseveración me parece nugatoria de la voluntad noble y digna que usted tiene de defender mis derechos. Yo que venía con ganas de decirle, oiga, licenciado, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo va a ser que haya nada más 750 boletas para donde saben que debe haber 500,000 gentes? En mi caso. Otro, señor, yo necesito el cemento y la lámina que me dieron. Otro, señor, es que hace nunca he visto 500 pesos juntos, usted me va a perdonar. Todo eso son considerandos que hay que tener y hay que poner una adenda, así se llama. Aquí, el caso es que, ¿dónde está el castigo para el corruptor, señor licenciado? Aquí en sus hojas, que están copiados fidedignamente de lo que usted declaró, no hay nunca un castigo para el corruptor, caramba, porque todos son amenazas para decir, no te quejes, güey, ya perdiste, pero un castigo que diga, y aquel que corrompa, que regale, que condicione el voto, que aquel patrón que obligue, aquel, no hay nada. Como que faltó esa parte, señor licenciado, usted perdone, seguramente que el periodista, si es que el periodista no lo transcribió, pido humildemente perdón. Aquí dice, tiempo para impugnaciones, es decir, hay un tiempo, no es toda la vida. Todas las aseveraciones que hay son limitantes. Ninguna me hace respirar a pulmón lleno, perdón. Un día después de la elección, el presidente del TPEPJF manifestó que los candidatos y partidos políticos tienen el derecho de inconformarse. Eso me acuerdo que me lo dijo uno de los grandes priistas cuando digo, oye, mano, tal situación tan fregada que yo quisiera lanzarme como candidato de la oposición. Pero eso debe haber sido como 1965. Dice, adelante, adelante, adelante. tienes todo el derecho de hacerlo, ¿eh? Yo te digo, ¿cómo tienes todo el derecho de hacerlo? Tienes el derecho de hacerlo y no hay ningún problema. ¿Ah, en serio? Porque te juro que gano ahí en Bandería, mi pueblo, gano. Bueno, no, lo que pasa es que tú puedes hacerlo, solamente que tus votos no se contabilizan. ¿Qué quiere decir? No se cuentan. No, pero tú es como chico. No, bueno, tú puedes lanzarte, eso sí, pero no se cuentan. Sigue la mata dando, sigue igual. Un día después de la elección federal, el presidente del TEPJF manifestó que los candidatos y partidos políticos tienen el derecho de inconformarse a partir de ese momento a través de juicios de inconformidad si consideran que en alguna parte de la elección no fue apegado a la legalidad. Fíjense ustedes los pasos, ¿eh? Derecho de inconformarse. No, pues que no está uno inconforme, señor licenciado, está uno que se lo carga, está uno muy enojado, no nomás inconforme, un poco más. Y máximo cuando le asiste a uno la razón, y máximo cuando se burlan de uno allá en la ventanilla, y máximo como hay cuando habla uno por teléfono, asunto, ¿de dónde? Decía algún tal Il. Derecho de inconformarse, no es inconformidad. Me han cometido un delito. Soy una víctima. Por tanto, no soy un inconforme. No es lo mismo ser un inconforme que ser una víctima. A través de juicio de inconformidad. Ay, vamos a hacer un juicio de conformidad. Sí, como tan expedito, tan normal, tan fácil, tan atota. Vaya, que es una delicia encontrarse desde la secretaria que contesta. Una delicia, vaya. Hacer un juicio de inconformidad. Si consideran que alguna parte, ocasionalmente, que me gusta, de la elección no fue apegada a la legalidad. Para eso está el Tribunal Electoral, obvio, para atender las inconformidades de los candidatos y partidos. Ellos tienen los medios a su alcance para llegar a poder buscar justicia. Recordó el señor licenciado que las sentencias que emite el máximo órgano jurisdiccional del país, al resolver impugnaciones, tienen carácter de inapelables. Él reafirma en varias circunstancias en su escrito su calidad de jerarquía mayor para dictaminar, de manera que es inapelable que lo que él diga es la verdad, pero tampoco me da muchas esperanzas ni mucha garantía. Él prejuicia que lo que a palo da un idiota lo quita. Al hablar sobre la forma en la que enfrentará el Tribunal Electoral la calificación de la contienda, el magistrado presidente afirmó que el órgano que encabeza cuenta con diferentes herramientas para atender cualquier tipo de impugnación, pero sobre todo para proteger el voto de los mexicanos. Para proteger el voto de los mexicanos, queremos suponer que sí. La ley, los avances tecnológicos y el personal calificado que lo integra, tanto en la sala superior como en sus 5 salas regionales. Los partidos y candidatos ya hicieron su parte. Llamaron al voto a votar por ellos y la votación ya se emitió. Pero no la califica usted. Los partidos y candidatos ya hicieron su parte. Lo que pasa es que debemos suponer que la parte que hicieron es una parte honorable, digna, justa y normal. O también forma parte de la parte que ellos deben hacer. El hecho de comprar boletas y repartir despensas, también. Porque si usted es juez, ¿cómo hicieron su parte? Me pregunto yo. Porque no es lo mismo hacer su parte conforme a derecho y pararse en una calle y decir, yo vengo a convocarlos para que voten por mí, a decirles, y aquí está mi cuate que los va a apuntar para su despensa. Esa es una parte corrupta. ¿O está hablando de una parte de corrupción? Los partidos y candidatos ya hicieron su parte. Así, así, así, así, damos por sentado de que la parte que hicieron fue buena y no corresponde a la verdad. Bueno, llamaron al voto a votar por ellos y muchas veces ofrecieron recompensa. Pero es que por principio elemental, yo diría, y me dejo una puerta abierta para decir, y si acaso su acción fue apegada a derecho y no constituyó un delito, habida cuenta de que la votación se emitió, pues nuestro jurado está en la mejor disposición de examinar a todo para preservar la legalidad de esto, pero no lo dice. Los partidos y candidatos ya hicieron su parte, sí, ya. Llamaron al voto a votar por ellos, sí, eso está cierto, pero ¿cómo llamaron? Ese es mi problema, el cómo. La votación ya se emitió. La ciudadanía acudió a las urnas y expresó su decisión, pero ¿cómo la expresó? ¿Coaccionada, interesada, no interesada? ¿En cuánto fue el porcentaje? ¿Quiénes fueron de todo corazón? ¿Quiénes votaron por doña Josefina de una manera normal? ¿Quiénes les dieron o no les dieron? ¿Qué banco dio tarjetas de parte de Andrés Manuel para que votáramos por él? ¿Quién? No lo dice, lo dice de una manera muy general. La ciudadanía puede estar tranquila y puede confiar en que protegeremos su decisión. Me suena un poco, sí, ya, ándale, duérmete, no, digo, no hay problema, yo me ocupo de todo, no, pero es que fulano está, que él me pegó, no, pero no te pegó ni nada, no, espérate, yo lo voy a castigar, yo lo voy a, oye, es que aquel me robó mis canicas, no, pero yo le digo, yo me ocupo. Parecería ser que nos están tratando de una manera infantil. Con todo respeto, señor licenciado, no quiero molestar, ni que no tengo el gusto de conocerlo, pero de todas maneras, como funcionario que es de una institución de derecho de la Federación, yo me permito decir que las apreciaciones que aquí hay, pues están apegadas, quién sabe si estén conforme a derecho, pero que resulta uno lesionado, sí. La ciudadanía puede estar tranquila y puede confiar en que protegeremos su decisión. Por lo declarado, algunos consejeros del IFE han declarado que todo fue ejemplar. El señor Gaviria de Colombia viene y dice, es robusta la democracia mexicana, toda madre. Otros también dicen, la televisión y el señor Beteta a la cabeza de ese ejército de locutores, denodados servidores de la patria y del su patrocinador, desde luego, y de quien les paga, son auspiciados por, pues dicen que todo fue tranquilo y le mientan todo lo mentable al enemigo, llamándole de epítetos que verdaderamente merecerían pues una demanda de carácter judicial, por lo calumnioso. No le puedes decir a un hombre que es un enfermo mental, no le puedes decir que eso está dentro del ámbito de la idiotez o estulticia, porque eso constituiría un delito, pero en fin. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, José Alejandro Luna, afirmó que el lunes, que es una obligación del máximo órgano cuidar la voluntad ciudadana expresada en las urnas del primero. Qué bueno, porque si la cuida usted, tendrá que examinar cómo fue. Ahora, todo aquello que lesiona la voluntad del ejecutante, no sé qué principio de ley es argumentable, y puede ser que agrave o quite el delito. No sé cómo podríamos llamarle. Es decir, tú votaste y aceptaste 500 pesos. Sí, señor, pero es que tengo un hijo enfermo y no puedo comprar la medicina. Yo lo perdonaría, pero yo no soy juez. Entonces dice, tú aceptaste 500 pesos, está usted mal. Yo junté a otros 100 gentes para que les dieran 500 pesos y me fueron a dar un 10%. En vez de haber sacado mis 500, me saqué 5,000. Yo, para mí, ese güey es agravante. Ese lo hizo peor. Se constituyó en un agente de la corrupción. Y es muy conocido que hubo ejecutores de la corrupción. No podemos dar por sentado de que todo fue bien y que yo voy a defender tu voto. Defender es evidenciar y castigar esto y tomar la consecuencia. ¿A quién se le ocurrió hacerlo? ¿Siguiendo qué parámetros? Seguramente que Peña Nieto no se ha ni enterado, pero seguramente que en métodos televisivos se usa de todo. En la televisión se vale todo. Bueno, expresó que cuando se trata de elecciones, quienes ejercen el derecho de votar son los ciudadanos. Bueno, es una verdad evidentemente incontestable. Es decir, no digo que es una verdad de perogrullo, pero sí. Y por eso ellos deciden quién gana. Eso ya no me gustó. Porque no me gustó, porque quienes ejercen el derecho de votar son los ciudadanos, está bien. Por eso tenemos que cuidar que su voto sea noble, digno y no alterado. Ahí está bien. Y por eso tenemos que cuidar que haya una cierta especie de candidez, virginidad, transparencia y que el ciudadano no sufra presiones para que su voto sea prístino, limpio, producto de una cultura política. Y ya. Pero el señor licenciado no lo dice así, chin. ¡Qué barbaridad! Yo esperaría que hubiera dicho: quienes ejercen el derecho de votar son los ciudadanos. Por eso nuestra institución tiene el derecho de velar porque el ciudadano ejerza este derecho con normalidad y que su voto no se vea alterado por la corrupción, habida cuenta de que llevamos 80 años de práctica en el aspecto y hoy vamos a terminar con eso. Eso es un juez. Lo demás es una declaración de carácter de política, política de banderilla. Es decir, quienes ejercen el derecho a votar son los ciudadanos. Una verdad de perogrullo que se desvanece después y por ello nosotros vamos a cuidar su voto. Y por ello ellos deciden, y por eso ellos deciden quién gana. Sí, sí. Nosotros, dice en el tribunal, tenemos la obligación de cuidar este derecho. ¡Órale! Sin examinarlo no puede ser. Tendría que decir examinando las características especiales y las circunstancias en las cuales este individuo votó. Ninguna institución puede decir quién ganó la elección. Son los ciudadanos los que deciden. Esa es una inferencia. Es una deducción que no forzosamente es seria. Podrá resultar con la lógica de una proposición, no sé a qué, si sea de filosofía o de lo que sea. Ninguna institución puede decir quién ganó la elección más que ellos, ya lo dijo. Son los ciudadanos los que deciden. Claro, los ciudadanos deciden con su voto, siempre y cuando el voto sea legítimo. El voto no sea producto de un delito. No puede tener una resultante óptima lo que tiene una génesis pésima. Apúntale. No puede tener un resultado bueno aquello que tiene un origen malo, o condenable, o pésimo. Si yo le doy dinero a alguien para que vote, y sale el candidato, y hay 10, y le doy a 8, o a 7, o a 5, y sale el candidato mío, es decir, el que me dio la lana para que yo pagara, o sus ayudantes, pues. El hecho del señor que votó es bueno, pero el origen es condenable. Y mi pregunta es: ¿puede tener una resultante óptima, es decir, muy buena, cuando el origen es pésimo? Ahí está, está acá. El tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas, siempre y cuando esa decisión no haya sido alterada por el interés, la corrupción. Sin ninguna excepción, por lo menos habría que haber presionado, siempre y cuando todo el proceso haya sido derechito, derechito, y no fue así. Dice, cuenta con diferencia. Sin ninguna excepción, por lo menos mencionar casos de excepción. Cuenta con diferentes herramientas para atender cualquier tipo de impugnación, pero sobre todo para proteger el voto de los mexicanos. La ley, los avances, los partidos y candidatos ya hicieron su parte. ¿Cómo? Los partidos y candidatos ya hicieron su parte. Muchas veces, señor licenciado, corrupta. Hay que aceptarlo. Llamaron al voto a votar por ellos y la votación ya se emitió. hizo de la votación, ya se emitió, me late ahí donde yo digo, oiga usted, pues es como si me dijera palo dado, mi Dios lo quita, a lo hecho pecho, cosa juzgada. Es decir, ya este arroz, ya ni modo. Llamaron el voto, la votación ya se emitió. La ciudadanía acudió a las urnas y expresó su decisión. ¿Cómo? ¿Cómo? Para eso está el juez, para ver el origen y las características de mi accionar, de mi acción, de mi hecho. Sí, eso de que acudió, y haya sido como haya sido, ya votaron, y votó mucha gente, y mucha gente se quedó sin votar. Para mí que el triquete mayor fue las casillas especiales, ¿verdad? Se llama las casillas especiales. En México, por ejemplo, debe haber unos 3 millones de votantes que somos provincianos, y para votar hubo 30 mil votos. 30 mil votos, 36 casillas, a 750, las que sean, 36 casillas a 750. Entonces, todos los provincianos de aquí, vas a la primera, no te tratan, te tratan mal en la... Bueno, no te tratan mal, la cola, unas colas de 5 cuadras, no se votó. Entonces, para mí que ahí hubo un trinquetazo. Bueno, ya se emitió. La ciudadanía acudió a las urnas y expresó su decisión. Muchos, no pudimos por falta de boletas. Así sucedió hace 6 años. Muchos otros llegaron como en Jalapa, camiones con minusválidos, y entraban al lugar de minusválidos, tenían primordialidad, y ellos eran 400, ya se acabaron las boletas. Ah, pues otra madre. Oye, el juez, oiga, señor Liceo Luna Ramos, sí, pero pues no, a ti, mi chicharrón truena, ya. La ciudadanía puede estar tranquila, pues no, fíjese usted, puede confiar en que protegeremos su decisión. ¿Será? Eso es lo que hay, lo que luego hice otro ejercicio, pero ya estaba muy largo, muy cansado y muy sí, junté todas las aseveraciones del señor licenciado Luna Ramos, y de veras que en serio que pido disculpas personalmente, porque parecería ser que estoy ante un caso, no tengo el gusto de conocerlo, no tengo nada que me induzca a hacer un acto de agresión gratuita, pero simplemente en honor a la verdad yo examiné el texto. No olvide usted que en Sopa de Letras examinaban las cosas muy a fondo, así lo hacían mis amigos. Yo veía cuando Ernesto de la Peña, cuando Carlos Laguna, cuando Francisco Ligori examinaban la génesis, la manera, la etiología, decía alguno de ellos, de dónde viene una palabra, sufragar, por ejemplo, que lleva implícito el carácter de quebrar un tepalcate, un pedazo de vaso, pero debajo de la mano. ¿Por qué debajo? ¿Dónde está sufragar? Sus, abajo. Esto es sufragio, por eso tiene que ser secreto. Por eso yo voy a incoar una demanda, porque Roy Campos, al decir que yo formo parte de una mayoría, de cierto modo está revelando mi secreto. Las encuestas, en consecuencia, son reveladoras de mi voto, y el voto es secreto. Ah, ¿verdad? Y de tal deduzco un daño moral y acuso a la empresa G.R. Campos, Isa Machowski, Mikoski, de que han revelado mi secreto. Está hermosísimo legalmente. Se expresa en las urnas, deciden quién gana, manifestada por la ciudadanía, tienen el derecho de inconformarse, juicio de inconformidad, inapelable, llamaron al voto, cuidar el voto, quienes ejercen el derecho de votar, los ciudadanos que deciden, inconformarse, un juicio de inconformidad, nunca, examina el señor Luna Ramos, que un juez está para castigar el delito, y que si lo hubiese, va a actuar, y va a actuar con energía para resarcir el daño hecho. También es otra cosa que se me olvida, pero nunca, él dice lo que puede decirse en una declaración de carácter estrictamente político, la campaña ya terminó, y no dice, y aquel que haya cometido esto, y examinaremos esto, y estamos examinando, y vamos a castigar esto, y esto, y esto, y esto, y tarjetas, y dinero, y láminas, y despensas, y acarreos, y todo eso. No lo dice. A ver, ¿por qué no lo dice? Bueno, pues ya platicamos, ojalá y ah, caray, hubo bastantes personas que tuvieron la gentileza de escucharnos y vernos, donde debo decir a los amigos en los cuales están viéndonos ahora, porque nos dejó abandonado Mona Lisa, la secretaria, la otra secretaria, estoy solo, inconmensurablemente solo, dice la canción, pero en fin, ahí la vamos a llevar. Radio La Nueva República.org, gracias, notipoemas.com, Radio AMLO.tv, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano MX, Lagaceta.org, Ciudadanos.com, Open Magazine e .info, Jóvenes con Norona.org, La Revoltosa DF.blogspot, La Fatria es Primero.blogspot, Byron Barranco, saludos Byron.com, Telenoticias.com MX, El Santuario.org, y fuera de México, Red Puente Sur TV, Venezuela, La Radio del Sur con 8 estaciones, 92.5 FM de Santa Teresa Táchira en Uruguay, 105 FM del Carmen Montevideo, B Radio Amanecer 92.7 FM Artigas, Red de Radios 7 Amanecer FM.org, en Ecuador Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras 1015 AM Radio Gualcho en Tegucigalpa, Radio Daniel Biglietti, saludos a Radio Biglietti que tanto quiero, y en España Radio Contrafarsa en Palma de Mallorca. Gracias, señores, son ustedes muy amables. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.